Vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo sea provechoso para todos. Bueno, vamos a empezar pues ya. Y puesto que hoy mismo el Sol ha entrado en el signo de Sagitario, vamos a referirnos un poco a la temática de este signo, que como sabéis viene después de Capricornio. A ver si os funcionan los aparatos, que esto de que se estropee la mecánica nada más empezar, malo. De modo que en Sagitario, decía, es el tercer signo de fuego, como sabéis todos. El primero es Aries, el segundo es Leo, el tercero es Sagitario. De manera que las secuencias estas que estudiamos de los periodos Yod, He, Vav, este hoy corresponde a Vav. Ya sabéis que Vav, cuando nos referimos a la letra Vav del alfabeto hebraico, queremos decir el periodo de exteriorización de una fuerza. En los signos de fuego hemos dicho muchas veces que operan las fuerzas divinas que hay en nosotros mismos. O sea, nuestra parte divina, ya sabéis que es el ego que empezó su evolución siendo un espíritu virginal, y poco a poco los vehículos materiales, los cuerpos que posee el ego, el cuerpo físico, el cuerpo de deseos, el cuerpo mental, fueron depositando experiencias en él, y entonces se constituyó una personalidad distinta de los demás egos, ya que en principio todos los egos son iguales. En fin, es algo a discutir todavía si todos los egos son iguales, y esto lo abordamos en una lección de estas de Apocalipsis, de las últimas no que hemos, trabajado, en este sentido de ver si realmente en el momento de la creación Dios creó a todos los egos iguales, puesto que la creación fue realizándose sucesivamente con fuerzas procedentes precisamente de los signos de Aries, de los signos de Leo y de los signos de Sagitario. Y entonces vemos, al estudiar cada uno de los grados, que está habitado cada uno de ellos por fuerzas distintas, que no son las mismas, es decir, los genios que habitan en cada una de ellas y entidades, ¿no?, que están en cada uno de los grados. Entonces, claro, en la elaboración de egos parece ser, si lo estudiamos bajo este prisma, que tampoco podían ser demasiado iguales, ¿no?, todos ellos en su complexión, en su forma de ser. Pero en fin, estos ya son higos de otro costal, de manera que atengámonos, ¿no?, a lo que decíamos, ¿no?, de Sagitario. Es decir, que el ego es la parte divina que hay en nosotros. El ego ha ido creciendo a medida que lo hemos alimentado con las experiencias procedentes de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emotivo y de nuestro cuerpo mental, y con todo ello se ha constituido lo que llamamos un alma. Y ahí hay una diferencia que hemos señalado ya muchas veces entre espíritu y alma. Es decir, espíritu es la energía primordial, la capacidad energética del ego, y alma es las experiencias que va asimilando este ego y que por lo tanto van constituyendo una personalidad aparte de los demás de acuerdo con las experiencias que ha vivido. Claro, esta personalidad distinta de los demás se va proliferando a medida que vamos descendiendo en el mundo de las experiencias, es decir, en el periodo involutivo. Pero a medida que hemos pasado este periodo involutivo y iniciamos la evolución, entonces vuelve a restablecerse la unidad, porque las experiencias que van viviendo cada uno de los cuerpos, de los egos, son idénticas. Es decir, que si primero hay una diversidad de experiencias y un ego vivirá un problema de amor y otro un problema de dinero y otro un problema de lo que sea, y por lo tanto conseguirá experiencias distintas según la naturaleza del problema que haya vivido, después, como el que ha vivido un problema de dinero vivirá también el de amor, y el que ha vivido de amor vivirá el de dinero, etcétera, etcétera, entonces naturalmente el ego irá integrando las mismas experiencias y irán siendo cada vez iguales, más iguales todos ellos. De todas formas, cada cual extrae su propia experiencia, no todo el mundo valora igual una misma cosa. No todo el mundo valora igual, de modo que la individualidad es algo que se realiza a través de la evolución y que después no se pierde. Algunas veces también lo hemos dicho, que cuando se ha sido individuo, se es después, cuando se integra uno en la unidad, es ese individuo integrado en esa unidad, pero conserva esas propiedades y esas cualidades individuales porque lo ha sido, porque forma parte de su historial humano el haber sido alguien separado y distinto de los demás, y por consiguiente puede aportar en todo momento algo que no puede aportar otro. Pero De forma que entonces, cuando llega Sagitario, nos toca exteriorizar esta parte divina que hay en nosotros. Es decir, lo que hemos metido dentro del ego. El ego, ¿no?, se conserva sus experiencias y luego, al final de cada uno de los días de la presente creación, que ya sabéis que son siete, al final hay la noche cósmica y entonces son los egos los que realizan las mismas funciones que realizan nuestros átomos gérmenes de los cuerpos cuando morimos, que es nuestra noche particular. O sea, al morir cada uno de los cuerpos, el átomo germen que carga, ¿no?, con las experiencias de cada uno de ellos, lo vierte en el ego. Y el ego, a su vez, ¿no?, cuando llega la noche cósmica, entre un día y otro día de la creación, vierte esas experiencias al Dios cósmico, al macrocosmos, ¿no?, a la divinidad cósmica. Pero, sin embargo, es aquello que vertir las experiencias no quiere decir que se despoje de esas experiencias, ya que en los mundos de arriba las cosas funcionan al revés de cómo funcionan aquí abajo. Aquí abajo, si tenemos 1.000 duros y se los damos a un pobre, nos quedaremos sin los 1.000 duros. Pero allí no, porque lo vemos como ocurre con el sol, que el sol se desprende de su riqueza, de su luz, pero sin embargo la luz del sol no disminuye jamás. Al contrario, de forma que cuando el ego decimos que revierte sus experiencias al ser supremo, no al ser supremo, al Dios cósmico de nuestro sistema solar, a la parte macrocósmica, es decir, al que lo ha creado, al que depende de él, no se queda desprovisto de esas experiencias, sino que continúa guardándolas y conservando toda la potencialidad de aquello que ha adquirido. Entonces, en Sagitario es el momento de sacarle al ego esta riqueza para verterla al mundo material en el cual estamos viviendo. O sea, que la tendencia del signo es la exteriorización de las fuerzas divinas. Y entendiendo que lo divino que hay en nosotros es esta parte del ego, entonces cada uno de nosotros tendría que exteriorizar esta parte que normalmente tendría que conservar, pero exteriorizarla, sacrificarla, ponerla en circulación en el mundo material antes de tiempo, a fin de que las cosas vayan mejor. De modo que si esta función se realizara por parte de todos en el momento en que el sol entra en Sagitario, como acaba de ocurrir ahora, pues el mundo mejoraría. O sea que todo problema consiste en que no estamos realizando las funciones, ¿no?, que deberíamos realizar. Luego, hay una forma de estudiar los signos que todavía no hemos abordado en las lecciones que hemos escrito, y es el zodíaco constituido, porque hablamos de un zodíaco constituyente, que, como sabéis, es distinto, porque primero aparecen los signos de fuego, después los de agua, después los de aire y después los de tierra. Esto en el proceso normal de creación es así como se presentan las cosas. Pero en el proceso constituido, es decir, cuando está constituido ya un zodíaco, pues es evidente que después de Escorpio viene Sagitario. Y entonces esto también tiene que significar algo, ¿no?, en nuestra vida. De manera que si estudiamos el signo de Sagitario, y lo hemos estudiado en las charlas anteriores, ¿no?, puesto que estábamos viviendo en Sagitario, y hemos dicho que es el signo del amor propio, es el signo de los problemas, de la oscuridad, donde se oscurece el ser. No, Escorpio, no, Escorpio. Escorpio, bueno, es malo que me entendéis. De modo que si esto ocurre en el signo de Escorpio, y es la tendencia a volver hacia atrás, a volver al principio, a la madre, a la ciudad natal, al barrio natal, a todo lo que significa la seguridad de la infancia, esa infancia que no teníamos problemas, que nos lo resolvían, los padres o los maestros o las autoridades, ¿no?, quien sea, nos resolvía la papeleta y nos decía: este inocente, inocente, y a pesar de todo lo que podíamos haber hecho y de los sinvergüenzas que fuéramos, pues siempre había una voz que decía: inocente, inocente, ¿no?, o vamos a salvar. De modo que después de esta tendencia a volver hacia atrás, a volver hacia esta seguridad, el signo de Escorpio es aquel en que más fácilmente podemos perder el hilo de nuestra evolución, lo cual podemos reorientarnos hacia atrás en lugar de proseguir la marcha hacia adelante. De modo que cuando entonces aparece Sagitario después de Escorpio, tenemos que cambiar naturalmente la modalidad, es decir, la apetencia. No es que por nuestra voluntad digamos: ahora pasemos ahí que sí podemos hacerlo, si lo sabemos, y por ello estamos hablando de este tema, para que lo sepamos todos y para que podamos cambiar nuestra dinámica en la vida. Pero la gente que no sospecha, no, que pueda haber ningún cambio y que no ve ninguna diferencia entre el día 22 en que mataron a Kennedy y el día 23, ¿no?, en el que el sol aparece, ¿no?, en el signo de Sagitario y la divinidad vuelve a renacer, los que no ven ninguna diferencia, sin embargo, en su dinámica interna sí que existe esa diferencia. De modo que entonces es el momento de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, de perdonarnos. Es decir, si en Sagitario en Escorpio hemos cometido errores, y ya sabemos, ya hemos dicho muchas veces, que los errores de Escorpio siempre repercuten en nosotros mismos y no en los demás, de rebote si acaso, porque claro, no puede ser que una cosa que repercuta en nosotros no repercuta también en los demás, ¿no? Es decir, si nos suicidamos, si nos herimos, si nos pasan desgracias, ¿cómo no van a repercutir esas desgracias, ¿no?, en la gente, ¿no?, que forma el contexto de nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? De modo que claro que en su ánimo repercutirá todo ello, ¿no? O sea que en Escorpio pues es el signo de cargarnos de culpas, de culpabilizarnos, de sentirnos poca cosa, en fin, el signo del psicoanálisis, de adentrarnos dentro de nosotros y ver aquello que no funciona y ver la parte desagradable de nuestro ser, ¿no? O al contrario, ¿no?, la euforia de decir, en fin, yo soy el rey de un mundo, me quiero más que a nadie, y entonces tener esa autocomplacencia hacia uno mismo, ¿no?, que se siente en Escorpio, que es el signo del amor propio por excelencia. Entonces, cuando llega el signo de Sagitario, hemos de saber perdonarnos los errores que hayamos podido cometer. Y entiendo por errores la marcha hacia atrás, en lugar de ir hacia adelante. De modo que error, pues podemos considerar todo lo que es inferior a la línea, en cuanto a la conducta de cada día, todo lo que es inferior a la línea que hemos estado, en la cual hemos estado trabajando, y en la cual nos sentimos inclinados a operar y sentimos que aquello es lo que tenemos que hacer. De manera que cuando el sol entra en Sagitario es el momento del gran perdón, de empezar por perdonarnos a nosotros mismos esos errores, ya que, como hemos dicho tantas veces, si no sabemos perdonarnos a nosotros mismos, no podemos perdonar a los demás. O sea que es indispensable, para comprender a vosotros y saber disculparos, el que podamos disculparnos nosotros mismos de aquello que hayamos podido hacer o que creamos nosotros, ¿no?, que está mal el hacerlo. Y claro, y en lo que está mal, no hay una línea que defina para todos lo que está bien y lo que está mal. Está bien o está mal de acuerdo con el punto evolutivo en el cual nos encontramos. De forma que para unos estará bien algo, es que para otros estará mal, porque se encontrarán ya más avanzados, y entonces lo que puede permitirse uno, porque su personalidad pues adhiere totalmente a aquello, pues no puede permitirse lo otro que está ya en otro punto. O sea que el trabajo a realizar en Sagitario es meditar por la mañana, siempre por la mañana, que es cuando las cosas se hacen mejor, y ver, en fin, esta parte divina que hay en nosotros mismos, este ego, ¿no?, que todos tenemos y que es la parte divina que nos acompaña, cuáles son los contenidos que podemos derramar, que podemos sacrificar sobre la sociedad para mejorarla. De forma que es un momento de conocernos mejor en nuestra parte interna. Cerrad un poco si queréis, ¿no?, que os estáis mal aquí, ¿no? De modo que ya no venga nadie. O sea que esto derramarlo, sobre todo el signo de Sagitario, vemos que en la constitución de las cosas viene antes que el signo de Cáncer, que es el siguiente, que es el signo ya sentimental, que es el de los sentimientos. Entonces es sobre nuestros sentimientos que tenemos que derramar de alguna manera esta parte divina que hay en nosotros, ese excedente o no excedente, en fin, esto, el contenido, una parte de este contenido que debería normalmente llegar hasta el final y constituir nuestra personalidad espiritual, pero tenemos que sacrificarla, que sea la sangre de esos justos, que después habla tanto el Juan este de Apocalipsis, ¿no?, de esta sangre que se derrama, de cuando claman justicia los que se han sacrificado. Pues bien, las tendencias que se sacrifican son esas, es decir, esa sangre, esa esencia Es precisamente esta parte de nosotros mismos que sacrificamos antes de que llegue a la plenitud para que el resto de las tendencias que hay en nosotros puedan vivir mejor. O sea que es un momento de purificar los sentimientos en el sentido de ese impacto espiritual, hacerlo descender al mundo de los sentimientos para mejorar nuestras apetencias, las apetencias que sentimos, y producir en estos sentimientos el cambio necesario para que la personalidad sentimental colabore con la personalidad divina, con la parte, en fin, divina que hay en nosotros. Todo esto en la astrología lo vemos escenificado a través del tema del viaje. El viaje, o signo de Sagitario, tiene una connotación relacionada con los viajes y con la casa 9, que es la que corresponde a los viajes. Y en el tema de los viajes, pues que habéis estudiado esta parte del tercer curso, la segunda lección del tercer curso, ya tuvimos ocasión de decir que el viaje aparece siempre en nuestra vida cuando somos incapaces de evolucionar por dentro, es decir, de viajar y de transformar en nuestro propio interior nuestra actitud ante la vida. Entonces aparece la necesidad de ir de viaje, de cambiar de ambiente, porque al estar en una nueva tierra es como si nos dijera la vida: ves, es esto lo que tienes que hacer interiormente, ir hacia una nueva tierra, una tierra humana, esa tierra en la cual estás viviendo, que está constituida, ¿no?, por las anécdotas que cada día te están ocurriendo. Tienes que cambiarla, tienes que irte hacia otro lugar, al extranjero, a un lugar muy hermoso. En fin, entonces el tema del viaje también aparece relacionado con la posición de esta casa 9 en los signos, de manera que yo os invito a estudiar esta parte de la enseñanza para comprender exactamente la dinámica de Sagitario. Es decir, cómo los viajes, si es un viaje no para ver no lugares bonitos en la tierra, o si es un viaje no para ver civilizaciones antiguas, cómo esta dinámica está unida a una parte esencial de nuestro programa que tenemos que realizar ineludiblemente. Si este viaje nos puede ofrecer las circunstancias para hacer ese cambio, pues nos presenta. ¿También? La circunstancia muchas veces aparece en un viaje, o a circunstancias, es decir, al cambiarnos. Yo mismo, cuando empecé a interesarme por estas cuestiones, pues, es decir, cuando empecé a tomar conciencia de este mundo en el cual estamos y en el que había ya trabajado tanto, pero en aquel momento lo ignoraba, pues fue precisamente en un viaje a París, cuando me desplacé, no en un viaje ya, sino en una estancia que finalmente duraría 15 años. De modo que fue allí donde descubrí esas realidades que aquí no podía descubrir, entre otras cosas, porque convencionalmente pues estaba Franco, que prohibía toda clase de libros de este tipo, y no podía, era muy difícil acceder a este tipo de enseñanza. Sin embargo, me habían venido ya los escasos libros que había aquí en el país a mis manos cuando era todavía una criatura, no sé, cuando debía tener 12 o 13 años. Un libro que un día me dio a leer José María Gironella, que como sabéis es de mi pueblo, de Gerona, y tenía una librería en aquella época, y yo era un hombre muy devoto, no muy, muy católico, no convencional. Y entonces me dijo un día: tú, que eres el diablo, no tienes que leer esto de Santa Teresa. Y me dio un libro de Santa Teresa de Jesús. Y entonces no era de Santa Teresa de Jesús, sino que era una médium que había recogido, decía ella, un espíritu que se presentaba a ella con el nombre de Santa Teresa de Jesús, y ella pues había dictado y había recogido todo aquello. De forma que este libro siento no tenerlo ahora, ¿no?, porque ese libro fue el primero que despertó en mí el interés por las cuestiones espirituales, porque lo vi muy claro lo que ponía allí, ¿no?, mientras que la temática de la Iglesia Católica pues no me parecía nada claro en aquella época. Y entonces, claro, yo se lo dije, y el hombre que me había vendido el libro me dijo: vaya hombre, dice, vaya también yo, ¿no?, el único libro que hay de esto, ¿no?, que no ha pasado por la censura, porque se creía que era de Santa Teresa de Jesús, voy y te lo doy, ¿no? De forma que, en fin, eso quiere decir que en cada uno de nosotros hay ya una armonía entre nosotros y la circunstancia, de forma que atraes, ¿no?, si encuentras entre, no sé, un millón de libros que haya, ¿no?, en una ciudad, vas y tropiezas precisamente con aquello que tiene que aportarte, no aquello que va con tu propia naturaleza. También pasa con los libros que se llaman armonía con el sonido. Escorpio en la casa 11. Pues todos los que conozco son esotéricos, casi todos, todas las amistades, entonces no sabes por qué, empiezas a escarbar un poco, todos están en el ramo esotérico. pero me vienen así. Sí, bueno, te vienen, claro, porque ya no es Escorpio la casa 11, sino tu propia personalidad, ¿no? De modo que es la totalidad de tu tema, que te interesas por esto, y es evidente que te encuentras gente en afinidad con lo que a ti te interesa, ¿no? Escorpio marca el ocultismo en una parte. Todos los signos tienen la parte de ocultismo y la parte, ¿no? De modo que en el Escorpio hemos dicho que hay una parte de vuelta hacia atrás, y cuando el hombre se decide a ir hacia adelante, claro, tiene que hacer un esfuerzo tal que eso se ilumina ya, de modo que es el Vav que trabaja, ¿no?, con el signo de Escorpio, y produce ya este tránsito a otro lado de la barrera, ¿no? De forma que, pero en fin, en todos los signos no cabe catalogar a los individuos por posiciones planetarias, diciendo esto es karmático, es el karma, como tantos notado, ¿qué es? Saturno es el karma, todo lo que nos ocurre es karma. De modo que no es la posición de Saturno ni la posición de Marte o Tauro, si acaso nos indicará de qué manera o vamos a vivir este karma, la posición de un planeta. Es decir, te indica el contexto, ¿no?, y el marco en que se desarrollará aquello. Pero todo lo que te ocurre es una situación kármica. Solo hay la parte que hacemos nosotros, la nueva, la epigenesis. No, eso es, de modo que eso crearse, ¿no? Hay que tienen dificultades, el otro día me llama una y dice, hoy tengo unos vecinos que son unos delincuentes, de manera que eso es karmático o es no un tránsito y tal, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, si los vecinos son delincuentes, que la pobre mujer no se atreve ni a salir al rellano de la escalera. De modo que dice, no, en fin, están ahí armando unos tales follones y tal, que viven de la droga, de la prostitución y de la delincuencia. Y esos los tiene metidos en el piso de al lado. Claro que busca piso, ¿no? Quiere irse a otro lugar, ¿no? Pero en todo esto, pues, es evidente que es nuestra vida. Es decir, que cuando ocurre algo en este sentido, veamos inmediatamente en la casa 3, que es la de los vecinos, a ver qué es lo que tenemos. Y allí veremos la forma de corregir aquello si acaso. Pero claro, el mirar el tema y decirnos si es karmático o no es karmático, no hace falta ver el tema. Todo lo que nos ocurre es consecuencia de nuestra acción anterior. Y claro, y ahora podemos ser unos santos, pero venimos de otra encarnación en que hemos sido unos diablos, ¿no? Y entonces pues nos encontramos a la gente, ¿no?, que hemos tratado y que hemos alimentado con nuestras ideas, que es la casa 3, nos encontramos situado a nuestro lado, viviendo en el mismo rellano de la escalera y constituyendo para nosotros un peligro nada más abrir la puerta. De forma que en fin, es como lo de las enfermedades, que otro día también me preguntaba y tantas veces se preguntan, ¿no? En fin, ¿es un karma, no es un karma y tal, y cómo se va a curar, ¿no? Es evidente que tenemos que interesarnos por los huesos de nuestro cuerpo y por las ramificaciones de cada uno de ellos para ver de curar una enfermedad determinada. Pero siempre la enfermedad está relacionada con la conducta del individuo, con la conducta anterior o con la conducta presente en el momento actual. O sea que modificando esa conducta modificaremos la enfermedad y volveremos al estado de plenitud. En cambio, si decimos, bueno, pues que nos inscriban en las listas de enfermos y que nos recen encima, todo aquello pues producirá, como está produciendo, ¿no?, una curación en ciertas personas, pero después recaen otra vez y vuelven otra vez a acudir a la lista de enfermos, a los rezos y tal. ¿Por qué? Porque no han modificado la conducta. Y al no haber modificado la conducta, pues claro, aquello que provocó la enfermedad vuelve otra vez a provocar otra. Y en este caso, no, pues es no. Sí, y claro, esto es. Y a mí me decía, claro, recientemente todavía una persona, ¿no?, que está muy metida dentro de la cosa espiritual y que sin embargo tiene un cuerpo que no le acompaña. Dice, ¿cómo es posible que no se subordine el cuerpo físico a la acción espiritual que quiero realizar? Porque si dispusiera de más tiempo, haría esto, haría aquello, haría una cantidad de cosas que no puede hacer porque tiene achaques en el cuerpo, no porque no descansa bien, porque tiene problemas de salud. Dice, ¿cómo no se subordina una cosa con otra? Y claro, yo digo, pero tú lo subordinas, es decir, la dinámica física, lo que haces tú con tu cuerpo, con tus actos diarios, o subordinas a lo espiritual o no lo subordinas. Y claro, entonces ocurre que dice, bueno, es que tenemos que vivir, tenemos que trabajar para vivir, tenemos que cobrar dinero, ¿no?, para vivir, ¿no? Entonces tenemos que dar 8 horas de nuestra vida en una actividad material, en una oficina, en un taller, y después pues tenemos que darle pues ciertos placeres a nuestro cuerpo, porque o pobre, ¿no?, si no le damos placeres, ¿no?, pues qué va a decir de nosotros este cuerpo físico que arrastramos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, naturalmente, no subordinamos, si no subordina él o actividad del cuerpo físico a lo espiritual, no puede esperar tampoco, ¿no?, que en la enfermedad vengan unos de arriba y dicen, hombre, como este es un tipo tan espiritual, que es de los nuestros, espera que vamos a limpiar la enfermedad, ¿no?, y vamos a, y que trabaje, ¿no?, a pleno rendimiento, porque será más eficaz. Dime, María Luisa. Ahora que estás diciendo esto, que coincide con algo que yo a veces lo pienso y le doy vueltas en la cabeza, o sea, por ejemplo, el problema de la persona que dice, si yo antes era así, hasta, pero ahora me he vuelto muy espiritual y rezo mucho, y cómo es que lo que sea, pues tiene enfermedades o tiene problemas o tiene... ¿No será que al esa persona, o sea, al pedir cada día arriba que quiere ser mejor, que quiere ser mejor, pues entonces allí arriba dice, bueno, pues si quieres ser mejor tienes todas estas cosas pendientes y te las mandamos para que las sufras ahora? Bueno, esto... O sea, para que, ya que quieres ser mejor, pues sí, que le mandan esto, diciendo, tienes esto y lo tienes que pasar por narices, claro. Entonces el de abajo piensa, ¿cómo es que le mandan esto malo? Cuando en realidad por pedir que soy bueno me tendría que mandar cosas buenas. O sea, pero, como diciendo, si quieres ser bueno, primero te tienes que purificar y pagar lo que tienes pendiente, y por eso se lo mandan todo de golpe. Es para el unísono, pues, digo yo, pero no sí. Bueno, esto lo ha dificultado. A lo mejor lo vas soslayando, La dificultad en esto es que, claro, cuando venimos al mundo y venimos ya con un programa de ego definido y con una carga que nos ponen los ángeles del destino, que es la parte de destino a liquidar, ellos ya nos meten en unas corrientes cósmicas que ya no se puede modificar el curso. O sea que dice, bueno, quiere pagar esta parte del karma de un momento de nacer. Muy bien, vamos a enchufarlo de manera que Saturno esté en este punto, que Marte esté aquí, que otro esté allí, de forma que en un momento dado de su vida, pues aquel tenga que pagar aquello, ¿no?, porque encontrará las circunstancias, es decir, la dinámica o la energía suficiente, ¿no?, para hacer esto. Luego que esto pueda modificarse en el curso de vuestra existencia, claro, el curso de los astros no lo van a poder modificar. Entonces se trata de reajustes de acuerdo con las posibilidades mismas que ofrece ese curso de los astros, el que puedan activar unas corrientes o no puedan activarlas. Esto es un asunto a estudiar y a ver, ¿no?, a ver hasta qué punto puede ser. Claro, porque eso es lo que yo pienso. A lo mejor esta persona en diferentes etapas de su vida tenía que pasar unas pruebas y por lo que fuera las pudo soslayar. O sea, a lo mejor tenía que tener una desgracia y no la tuvo, o tenía que sufrir algo y dijo, no, pues ahora no... O sea, dijéramos, sin hacer trampas, pero que esa persona, o sea, eso se lo pasó por alto. Entonces, cuando ahora está pidiendo que le venga el espiritual, entonces, claro, arriba dice, bueno, tú en tal época, cuando tenías, yo qué sé, 20 años, tenías que haber pasado esto, cuando tenías 30 esto, cuando tenías 40 lo otro, y no lo pasaste, pues ahora te lo mandamos para que lo pases ahora, y luego ya serás espiritual, serás lo que sea, pero primero paga esto. Yo no lo sé si es así, yo es que lo bueno, pienso. De todas formas, los planetas, claro, evolucionan a... alrededor de un zodíaco y van repitiendo los aspectos. O sea que, en fin, por lo menos a partir de Saturno, que cada 30 años se encuentra en el mismo punto, ¿no?, en que se encontraba, ¿no? De manera que hay una repetición por parte de los hechos, y de esa repetición hemos hablado ya algunas veces cómo se repiten las cosas cuando no se asimilan. Y vuelves a encontrarte en el mismo circuito, en la misma onda, es decir, que como un disco rayado que va repitiendo la misma melodía. Y esto sucede de una forma natural y normal. Hasta que lo comprenda. Hasta que lo comprende, pues, ¿no? No comprendo que tengo que pasar esto y no que se rebele contra ello y diga, ¿por qué si ahora soy espiritual? No, claro, lo que tienes que pasar tiene que producir en ti una experiencia determinada, que es por eso que lo tienes que vivir. Si esa experiencia no la consigues de otra forma, por elevación espiritual, y entonces tienes la comprensión súbita de aquello y aumentas las vibraciones de tu organismo y te encuentras ya viviendo en otro plano, en otra esfera, entonces ya no tienes la razón de que pase lo que te tiene que pasar. Pero, claro, hay muchas veces, es decir, la gente confunde muchas veces la vida espiritual, o actuación espiritual, con el deseo de espiritualización simplemente. Y entonces se dice, bueno, si yo me dedico a rezar, si yo pienso muy bien, no pienso mal de la gente, y pienso que las cosas se tienen que solucionar, y en fin, y mando vibraciones positivas y tal, ya estoy haciendo lo que debería hacer. Pero claro, muchas veces esto es una solución cómoda, porque es más cómodo hacer esto que no realmente servir allí donde podríamos no tener una experiencia más directa de aquello, y además podríamos realizar un servicio auténtico. Y en todo caso, claro, los servicios pendientes, es decir, aquello que hemos rechazado, tenemos que realizarlo de alguna manera. O bien no por elevación, produciendo en la persona lo que está vinculada a nosotros, un estado de plenitud, a través del perdón, como hemos dicho muchas veces, cuando perdonamos a alguien por aquello que nos ha hecho en el pasado, y que entonces no solamente nos elevamos nosotros, sino que elevamos al mismo tiempo aquello que ha sido nuestra víctima en el pasado, ¿no? De forma que entonces, si esto no se produce, claro, el servicio, es decir, la espiritualidad pasa por aceptar aquella servidumbre. Y claro, dice, pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Vamos a reconocer simplemente porque nos lo piden, porque encontramos uno por la calle o por teléfono o como sea, que dicen, oye tú, ¿por qué no vendrías no tal tal? ¿Por qué no me harías esto? ¿Por qué no me harías aquello? Entonces, claro, aunque te pide, dale, ¿no? Como dice Cristo, ¿no?, en una de sus enseñanzas. O sea que el hecho de que te pidan algo significa que hay una vinculación con la persona que te lo ha pedido. De modo que es aquello que te dice, si te pide la camisa, dale la camisa. Y claro, la camisa no es nada, ¿no? Porque aquí hay mucha gente. Yo conozco un cura que estaba repartiendo camisas y que producía un verdadero problema en su casa, ¿no? Un hombre que se llama Carreras, ¿no?, que el fidalgo desterró, el obispo de Gerona era el párroco de Sal, una localidad muy próxima a Gerona, y lo metió en un monasterio perdido de esa que solamente suben los mulos, para que no tuviera problemas, porque en cuanto pasaba allí un pobre y le pedía caridad, como el dinero no llevaba nunca nada, pues le daba la sotana, le daba la camisa, y a veces se presentaba en calzoncillos, no a su casa, una casa que tenía muchos hermanos, esa familia, la familia, en fin, su padre era dibujante, fue uno de mis profesores de dibujo en Gerona, porque todo esto es algo de Gerona. Y entonces, claro, era un problema enorme para la familia, porque estaba dando camisas todos los días y venía sin camisa, y dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y claro, los demás hermanos diciendo, prestadme la camisa, ¿no?, de este tipo, ¿no?, y tal. Y claro, no es la camisa, no la camisa lo que hay que dar, porque no solucionas demasiados problemas a un pobre dándole la camisa, incluso dándole la sotana, o mejor al contrario, se lo creas, ¿no? Porque de hecho lo meten en la cárcel porque utiliza un distintivo que no tiene títulos para utilizarlo. ¿Y quién se lo va a creer si dice, no, es que ha pasado un cura y le he pedido limosna y me ha dado la sotana? Y por eso me lo he puesto, ¿no?, y me pongo a pedir limosna ahora en sotana, ¿no?, y tal. Y claro, es aquello de pedir limosna en plan de cura, es distinto de pedirlo en plan de mendigo, ¿no? Entonces la gente se siente más motivada y es una estafa en cierto modo. O sea que claro, cuando se nos dice, dadle la camisa, lo que quiere decir es, dale tu intimidad, dale una prenda íntima, algo que es muy íntimo y muy personal tuyo, ¿no? Y si es la samarreta en lugar de la camisa, pues todavía más, ¿eh? Y ya paro aquí, ya no hablo de más símbolos, ¿no? Por no caer, ¿no?, en vulgaridades. De forma que claro, es esto, es decir, sabemos siempre o servicio que tenemos que rendir. Mire cómo se ríe, ¿no? Bueno, ahora aclara qué es lo que realmente se tiene que dar cuando te piden. Aclara, no está claro, ¿no?, que dice Odi Estefano, ¿no?, el senador de Madrid. Está claro, ¿no?, o qué te piden, lo que sea, si es un servicio. ¿Se tiene que dar lo que te piden? De modo que es aquello, sí, es aquello de decir, bueno, sí, os estoy hablando, y después me pedís, dice, bueno, sí, pues háganos una tarifa, y díganos, no, a ver lo que tenemos que dar, ¿no? De modo que no. Pero siempre que te piden algo, sea lo que sea, porque a veces te piden cosas que dices, bueno, pero... Bueno, es esto, no ves la relación porque ya no estás en el tema que ya estás viviendo otra cosa, y esto a lo mejor era en la encarnación 26 y ahora te encuentras en la 180, ¿no? Y allí se quedó pendiente pues algo, ¿no? Y a lo mejor te viene uno que te pide una piedra de esas de río, un riarán, que decimos nosotros, ahí te dice, ¿y por qué me está pidiendo a mí esto? Y a lo mejor es un servicio que te quedó pendiente de Vaedad de Piedra, y que entonces tenías que ir a buscar una piedra, un río, ¿no? Y lo hiciste butifarra o tío aquello y dijiste que va, vaya a buscar su padre, ¿no? Y entonces va aquello y te pide una piedra y dices, hombre, y eso una piedra, ¿no? La piedra de esas dimensiones y tal, uno para llevarlo allí, ¿no? Y como una piedra, pero bueno, si es una piedra, pues aquello trae una piedra, o sea, no, no, de forma que es un poco, claro, lo absurdo es esto, que son cosas que han quedado atrás, y que estamos viviendo, y que lo vemos en la posición de los planetas, porque ya digo, cuanto más un tema está unido, y los planetas forman bloque en un signo, más coherente es la vida del individuo. Y cuanto más desunidos están los planetas, uno en un signo, otro en otro, otro en otro, y en fin, y 10 planetas a lo mejor ocupan 10 signos, entonces significa que estamos viviendo por pinceladas, y que un día es la pincelada de Marte, que no tiene nada que ver, cuando cambia la luna, ¿no? Pues en fin, te viene la temática de un nuevo signo, y entonces dices, bueno, pero si esto no tiene nada que ver con lo que había ayer, y ayer las citas que tenía y ahora ya aquello ya no se acuerda, ya no quiere saber nada, porque ha pasado la luna de un signo a otro, hay una nueva luna por en medio, y entonces estás viviendo otra temática, y te parece, la vida te parece inconexa, y dices, eso es absurdo todo lo que me está ocurriendo, ¿no? Porque no veo yo arrebatión de uno que te venga y que te pida cosas absurdas. Sin embargo, no, pues sí es coherente porque nos las pide, es decir, el hecho de que haya venido, no existe la casualidad aquello de decir, no, es que este, en fin, está algo loco, no, y tal, está, en fin, me pide una cosa que no tiene mucho sentido, porque seguramente, pobre hombre, pues no está muy bien de la cabeza. Si no está muy bien de la cabeza es que nosotros hemos hecho algo no estando muy bien de la cabeza, y entonces nos encontramos en nuestra realidad, allí en nuestro camino, a uno que no está muy bien de la cabeza, que nos pide una cosa aparentemente absurda. Entonces tenemos que ser capaces, ¿no?, de dárselo y de conducir a la gente a las calles que te pide, ¿no?, aquello que algunas veces hemos dicho y que hacían los madrileños de tiempo atrás, ahora ya no sé, ¿no?, porque el mundo ha cambiado mucho, ¿no?, que cuando preguntabas por una calle, pues decía, espere que le voy a acompañar, y que lo citaba Ortega y Gasset en uno de sus libros, diciendo, o mejor es que no tienen nada que hacer, o la gente esta, que están desocupados, están tan disponibles, para realizar esto. Pero sin embargo esto está mucho dentro de la dinámica de Sagitario, y ya sabemos que aquí estamos viviendo en un país marcado por Sagitario, es decir, de esa disponibilidad para lo que sea, para acompañar a la gente, ¿no?, a las calles y tal. Y entonces, claro, lo correcto sería, mientras lo estás acompañando a una calle, pues ver qué calle es, qué nombre es, qué ha hecho el individuo que es titular de esta calle, y hablarlo con aquel individuo, porque alguna relación hay entre la calle hacia la cual aquel individuo que nos pregunta por ella va, y nuestra propia dinámica humana, nuestra vida. A ver si aquel ha sido, ¿no?, un militar, o ha sido un cura, o ha sido un inventor, ¿no?, o un político, y ver anteriormente, antes de ese político, qué político era o qué estaba allí, de modo que, en fin, una serie de que nos llevaría o estudio de un hombre de la calle, ¿no?, nos llevaría filosóficamente a cosas muy sustanciosas. Si vemos que aquí en Barcelona, pues a la Diagonal era la que dimos a un nombre de la avenida del Generalísimo, esta vía que parte en dos la ciudad, ¿no?, de manera que de alguna manera, ¿no?, algún militar nos vendrá algún día que nos partirá en dos también, ¿no?, esta ciudad, ¿no?, tal como la Diagonal parte en dos, ¿no?, porque es la que ocupa el lugar, ¿no?, preferente, ¿no?, en cuanto hay un movimiento de esos, ¿no?, y una banda, ¿no?, que se pone al frente y que gana la batalla. Yo quisiera pedir una cosa. Sí. Lo que encuentro más difícil siempre es en los signos de fuego. O sea, lo que quieren darnos los signos de fuego. Aries, la eternidad, la plenitud y esto. En Sagitario sabemos que es la moralidad. Todos es, en conjunto, es la moralidad. Pero como si fuéramos un Sagitario, o sea, la casa 10 Sagitario, ¿qué puede dar? Un profesor de moral. Profesor de moral, alguien, ¿no?, que hace de la moral, pues, que es maestro en moral. De modo que la casa 10, que corresponde a Capricornio, pues es de las cosas trabajadas y cristalizadas que llevamos dentro. Aquello que hemos ejercido primero como botones y después, ¿no?, como oficiales de primera y de segunda y tal, y que hemos llegado a ser directores generales en aquello. De modo que una casa 10 en Sagitario, pues será una persona que es muy fuerte el nudo de Sagitario, que es precisamente el aspecto moral. ¿Por qué el aspecto moral? ¿A qué llamamos moral, no? Es precisamente a la parte, a la tendencia divina que está viajando en nosotros, a lo que el ego nos pone dentro, que es esto de los signos de fuego, tal como estábamos diciendo. Sí, pero estudiando un tema, resulta que esta persona, la moralidad también la entiende, o sea, la plasma según la sociedad que nos envuelve, no como interiormente ella la interpreta. Bueno, esto es un tema, claro, la posición, ¿no? Tenemos que ver, a ver si Júpiter, que es el regente de la casa, está en buena posición o en mala posición, porque si no, su moral será arbitraria, es evidente. Eso no significa que sea muy fuerte en moral. Entonces esto querrá decir, si el Júpiter está mal aspectado y es el regente de la casa 10 en Sagitario, querrá decir que el hombre sabe mucho de temas de orden moral, pero que utiliza mal sus conocimientos. Entonces será un hombre muy peligroso, porque como sabe mucho precisamente, será muy convincente en sus argumentos. Intentará, en fin, de dar a los demás como una cosa muy elaborada y que no tiene fallos, porque la casa 10 pues es esto, que los fallos han sido ya vistos y dados y estudiados y ya no hay ninguno, y naturalmente será falso. De modo que entonces, ¿no?, allí podemos estudiar y en esos estudios vamos amplificando y vamos viendo cómo el individuo aparece en el tema. O sea, que una casa 10 que esté en cualquier signo, el hecho de que formen malos aspectos los planetas que rigen esta casa 10 no significa que aquel individuo esté descalificado en aquello. Significa únicamente que lo hará de una manera perversa, o a través de muchos trabajos, ya que una cuadratura, porque malos aspectos, ¿cuáles son los malos aspectos? O la cuadratura, que es el máximo, significa que Marte está trabajando allí, está trabajando para reconsiderar todo aquello y para, a través de un mal, que salga el bien. O sea, que se pueda dar cuenta de lo equivocado que está aquel sistema tan perfecto suyo de razonamiento, de orden moral, o las equivocaciones que sean patentes, que sean tan grandes y tan rotundas que a él mismo le venga la conciencia de que aquello no es, y que entonces él mismo encuentre la solución. De modo que, claro, no hemos de interpretarlo siempre en el sentido de decir este con una cuadratura de un Júpiter no regente de la casa 10, pues será una moral vulnerable y será lo que predicará la moral falsa, ¿no?, y lo que tratará de hacer adeptos, ¿no?, No, será el hombre que cometerá errores, ¿no?, en sus juicios, y esos errores, en fin, repercutirán en su vida de una manera radical y rotunda, como Marte sabe hacer las cosas, porque las escenifica dentro de un contexto dramático, y entonces que pueda darse cuenta, a través del drama que está viviendo, de la consecuencia de aquello y rectificar. Sí, dime. No hay una... dicho al principio en astrología que dice los astros inclinan pero no obligan, predisponen pero no disponen. Sí. Predisponen pero no obligan, entonces quizás el conocimiento de esto y la persona modificar su actitud es como salva esa circunstancia, ¿no? Sí, bueno, de la manera que estamos estudiando nosotros la temática, pues es tan evidente esto, que ya va de soi, que dicen los franceses, ¿no? De modo que es evidente que hay una inclinación hacia aquello. Y esa inclinación, cuando hay una cuadratura, es una inclinación muy fuerte. Y difícilmente la persona, a menos que la conozca, esa inclinación podrá superarla. Claro, por ejemplo, Sagitario, que como estaban diciendo, entonces en este caso esta persona tiene una profundidad y conocimiento muy exquisito, y entonces se antepone a los acontecimientos y puede esquivarlos, ¿no? Quizás sea la persona... Si vos conoce, porque claro, si es un profesor de moral convencional, con malos aspectos, y que lo que hace pues es trasladar lo que la sociedad en definitiva elabora, y cuando dicen no, la sociedad dice ahora la moral se ha quedado antigua, de modo que eso era antes, ¿no?, que tal, ahora la moral es esta, de modo que hay un cambio. No es un cambio de moral, es un cambio en las costumbres de la sociedad, y un cambio perverso. Claro, si este profesor no lo sabe ver, será el que defenderá con mucha elocuencia precisamente estos errores de la sociedad. Es decir, no, ahora no, en fin, aquí no hay, porque claro, si no nos planteamos esto de si hay un Dios o si no hay un Dios, si no hay un director que dirige con un programa y un objetivo, o bien si hay una libertad y que cualquier cosa que hagas es igual, entonces claro, la moral será muy distinta. Porque dirás, bueno, si no hay ningún principio, si no hay un ego, ese ego del cual estamos hablando, si esto no existe y todos son impulsos y lo mismo da que haga una cosa que haga otra, entonces lo único que tengo que ver pues es estar en bien de salud, por ejemplo, entonces estudiar una cosa que no me perturbe demasiado, no tal, ¿no? Pero claro, si la sociedad pues le interesa y un profesor de sexología, por ejemplo, que dice, no, para estar en buena forma, usted lo que tiene que hacer es hacer el amor 3 veces por día. Y aquel se lo cree, ¿eh? Pues aquel pues irá con esto y en fin, y será un individuo que aportará razones contundentes para inclinar a las gentes a pensar que esto es lo que tienen que hacer y que es lo bueno y es lo que rejuvenece y tal, ¿no? Después ya vendrá las consecuencias que a lo mejor las atribuirá a otras cosas, ¿no? Que no son. Hablando de esto de la casa 9, o sea, precisamente la nueva luna del 4 de diciembre, sí, que cae, la casa 9 cae a 0 de Sagitario, o sea, que será la casa 9 en el signo de Sagitario. Sin embargo, o sea, están Júpiter, la luna, el sol y Urano en esta casa 9 en Sagitario, pero hacen cuadratura con el ascendente que está en Piscis. Entonces, claro, por el genio del grado del ascendente es el 57 en Emamía, entonces sirve para prosperar en todas las cosas. Pero como hay esta cuadratura, ¿significará que todas estas cosas van a prosperar de una manera violenta y mala? Bueno, eso significa, claro, que la tendencia material de la sociedad irá por un lado y la tendencia espiritual por otra, o sea que no encajarán bien la una con la otra. De modo que es esto la cuadratura, cuando hay una cuadratura de lo ascendente, que es la tendencia a iniciar nosotros algo, ¿no? Con los planetas, que en una nueva luna, pues es esto, es decir, que no se integrará adecuadamente esa influencia que viene de Sagitario y que es de orden moral, no se integrará adecuadamente en la sociedad. Ahora, esto sucederá en un momento de la nueva luna, además lo has levantado, ¿por dónde la nueva luna? Por Barcelona. Por Barcelona, de modo que hay que ver, claro, en Madrid pues ya está retrasado, está hacia atrás. Y luego hay que interpretar el tema pues en su evolución mensual. O sea que este ascendente es en el momento del 4 de diciembre. Luego irá pasando a cuadratura con todos esos planetas que están en Sagitario y después pues pasará a trígono. En un momento de trígono pues ya... Claro, claro, porque corresponde, o a casa corresponde con el signo. Pero cuando el ascendente entra en Aries, pues entonces irá a mar de bien toda la dinámica esta de la nueva luna, ¿no? Luego otra cosa que te quería preguntar, si estaba mirando. O sea, he visto que las efemérides, estas gordas de la NASA, viene hacia abajo en unas letritas. O sea, Chirón, es el planeta que descubrieron en 1977. Sí. Entonces vienen estas efemérides. Entonces yo he estado mirando que, o sea, es un planeta que orbita entre Saturno y Urano. Entonces corre como un grado, o sea, un grado cada mes, ¿no? Más o menos, o sea, entre los lentos. Entonces he mirado en la mitología el centauro Quirón y ponía el sabio educador de los hijos de los dioses y de los héroes. Entonces luego pensando que orbita este planeta entre Saturno y Urano, mirándolo por algo sefirótico, entonces entre Hoshmar y Dina, hay este sefirat invisible que es Ra'at. Entonces yo pienso, si no podría representar este planeta que han descubierto ahora, a Ra'at, en el árbol sefirótico, puesto que este planeta, o sea, Quirón, era un sabio educador de los hijos de los dioses y de los héroes. Entonces la cualidad que le dan a Ra'at es conocimiento, que sí encaja con el papel de un sabio, o sea, de un educador, de una persona que tiene conocimiento. Sí, esto pues habría que verlo, y la astrología, claro, atribuye en el centauro Quirón al signo de Sagitario mismo, en la mitología. Mitología aparece, ¿no?, como el propio Sagitario, o sea que representa, ¿no?, pues a esta la naturaleza animal que mira hacia las estrellas, mitad humana, mitad animal, y que apunta hacia lo alto, o las aspiraciones superiores, en fin, del individuo, ¿no? De modo que esto, encajarlo y meterlo dentro del sistema solar, pues no sé, porque el hecho es que cada vez, ¿no?, que vemos o a constitución do cuerpo físico ou de un mundo o tal, juzgada a través de los siete planetas clásicos, todo cual. Mientras que ao que se mete por en medio Neptuno y Plutón y tal, para decir esto gobierna tal, gobierna cual, deja de cuadrar. Y eso, a medida que se va estudiando, se ve cada vez con más evidencia todo esto. O sea que poner un planeta en medio de Saturno y de Urano y atribuirlo a nuestro sistema solar... O sea, en realidad está dentro de nuestro sistema solar, porque está entre la órbita de Saturno eso y Urano. Eso se supone por diferencia de órbitas. ¿Eh? Se supone por diferencia de órbitas. No está constatado. Bueno, yo no lo puedo constatar, yo lo que he mirado es lo que se supone por diferencia de órbitas y por irregularidades de las mismas, pero que existe un planeta, ¿no? O sea, confirmación oficial. No, bueno, yo lo he visto que viene en las efemérides. Hay lunas, etcétera, etcétera, más planetas, ¿no? No, y también viene en aquella carta que yo di con los genios, también viene ese planeta. No sé, o sea, aquí viene con que está descubierto en 1977, o sea, es muy reciente. Ahí sí, asteroides, etcétera, o planetas, ¿no? Se supone que hay otro más, por potencia, o sea, de orbitación. En fin, no sé, son especulaciones todo esto de sabios, de manera que cada vez no que vamos al conocimiento... ¿cómo se llama? Tradicional, que nos ha llegado a tradición, vamos viendo, ¿no?, que se va no confirmando las tendencias en la ciencia. Tantas veces hemos hablado del encuentro de Urano con Saturno, que es lo que corresponde a la desintegración de natural de uranio, ¿no? El uranio, ¿no?, se va desintegrando, va formando familias hasta que encuentra el plomo, y a partir del plomo ya no se desintegra más. De manera que esto es la lucha mitológica de Urano con Neptuno, con Saturno, que lo cortó los órganos generativos, y a partir de ese momento pues dejó de procrear Urano. Es decir, ese drama mitológico lo vemos representado en la ciencia, y cada vez más se irán encontrando cosas de esas, de forma que no veo, en fin, de momento, la forma de encajar la presencia de un supuesto planeta, ¿no?, entre uno y otro, ni la relación con Eudad. Eudad, que es una creación humana, que es la creación nuestra, ¿no?, que es la parte que ponemos en ese abismo que separa el Sol, Tiferet, de Keter, sí, y gracias al cual podemos salvarlo a base de ir constituyendo nosotros nuestra propia conciencia. ¿Qué querías tú? ¿Querías decir algo? Has dicho que la casa 10 en Sagitario se mira a Júpiter, el regente de la tierra. Claro, en cada casa tenemos que ver cómo irán los asuntos de la casa por el planeta que rige aquella casa. Bueno, por ejemplo, una casa 8 en Sagitario también se mira. Claro, Júpiter es el regente de la casa 8. Marte también, ¿no? Porque bueno, Marte es el regente radical de la casa 8. Sí. De modo que la casa 8 tiene una connotación marciana, y en la explicación de un proceso que se realiza a través de la casa 8 encontraremos la dinámica de Marte que está activa. Pero claro, esa casa 8 tenemos que ver en un tema donde se encuentra, y entonces en la vida que estamos considerando es el planeta que rige el signo en el cual se encuentra aquella casa, es lo que tenemos que considerar para ver cómo irán los asuntos de aquella casa. O la dinámica de la casa y la función de la casa ya sabemos que es de orden marciano. Pero eso no altera. Pero eso es que esté fuerte el regente de aquella casa. Si está en caído en bajo formato, será el otro que tendrá más potencia. No, si está en caída significa que los asuntos relacionados con aquella casa pues serán débiles, irán no entonces no tiene mayor potencia, entonces en este caso sería Marte que tendría entonces la... Marte rige la función, sí, la función de la casa, sí, de modo que la canalización, todo lo que representa la casa 8, de los amores que vienen hacia nosotros, el amor propio y todo esto, ¿no?, pues Marte es lo que lo canaliza y lo que realiza esta función. Esté como esté aspectado, ya. Es una función natural, una cosa constituida, y no tiene nada que ver. Lo que tiene una relación con la casa, de cómo irán los asuntos de la casa, es el planeta que rige aquella casa en nuestro tema, que es el que rige o el signo en el cual se encuentra ubicada la casa. Pues Enrique, ¿y si hay un signo interceptado, qué variedad tiene? Pues, si hay un signo interceptado, no hay ninguna casa, naturalmente, allí, de modo que entonces la regencia de la casa será o del signo anterior que se encuentre. Pues está la curiosidad, ¿no? donde estaba cúspide, y claro, entonces encontraremos un signo que tiene dos casas, de modo que entonces encontraremos dos casas que están regidas por el mismo signo, por el mismo planeta. No, la que bueno, tendrá que trabajar doble ese planeta, entonces tenemos que ver a ver si forma aspectos, si no forma aspectos, un planeta que forme aspectos, que reciba, sobre todo lo veremos en el árbol cabalístico, veremos no a qué planeta, o Séfira, si todo conduce a él o si nada conduce a él, si hay planetas ahí encima, si no los hay, en fin, veremos su grado de fuerza o de debilidad, si está bloqueado, si al contrario no, es uno que da energías a todos. Y no recibe de ninguno, entonces naturalmente estará muy debilitado, porque si se da arriba y abajo y a todas partes, pues no se dará con mucha convicción ni mucha fuerza. Y esto es un estudio que tenemos también que realizar un día, vamos a ver si hacemos un curso de interpretación para no meternos con el árbol e interpretarlo no según la orientación de los senderos y especular ahí no sobre lo razonable no en este caso. ¿Qué representarán las casas de tierra sobre signos de fuego? Por ejemplo, la casa 2 en Sagitario. Bueno, la casa 2 en Sagitario, pues naturalmente Sagitario es una tendencia a derramar su contenido. La casa 2 es al contrario a interiorizar en nosotros no aquellos bienes. De forma que entonces los bienes que recibiremos serán bienes espirituales. Son esos bienes espirituales que deberían derramarse de nuestra naturaleza y que al contrario se integran en nosotros, los conservamos y los cristalizamos, por así decirlo, los convertimos en oro, ya que el fuego no tiene una relación con el oro, puesto que es una cristalización del fuego, el oro, de modo que puede ser en ciertos casos pues el individuo que realmente dispone de oro o el que lo utiliza, ¿no?, para realizar una función trascendente. De forma que una casa 2, o la casa 2 está, en fin, está tocada por la divinidad, el signo de Sagitario, o sea que lo que aporta a un mundo, en definitiva, es la financiación de ese mundo divino que tendríamos que establecer aquí. Este lo establece, ¿no?, a través de su posición monetaria, si es que está bien aspectado Júpiter y tal. Así la casa 8 en Sagitario también. No, claro. La casa 8 en la medida ¿no? en que la casa 8 es la casa 2 del cónyuge, pues podemos decir, si el Júpiter está bien aspectado, pues que el cónyuge será esto, es decir, un hombre no que puede hacer oro, un hombre que puede oro en el sentido de disponibilidad, de abundancia, de riquezas, ¿no? Y que puede invertirlas en hacer que un mundo sea mejor. Es realizar esta sociedad divina, ¿no?, que es el proyecto que todos tenemos que llevar a cabo, de modo que este contribuiría con sus medios económicos a establecer ese mundo. Sí, dime. ¿Cómo explica el esoterismo el proceso de una estrella en convertirse en nova y después apagarse? No sé, este aspecto no lo he estudiado, de modo que astronomía. estamos enfocando la enseñanza. La ciencia empírica sí lo tiene explicado, pero vaya, dentro de la astrología pensaba que había una posibilidad de explicación. No, en la astrología no creo que he estudiado demasiado este tema, ya que lo que estudié es la influencia, no es un mecanismo interno de destrucción o de creación de mundos. Es la noche de nuestro sistema, ¿no? Digamos, como un día del sistema nuestro, cuando la estrella se apaga, o... Bueno, cuando se apaga una estrella es algo que ha salido mal, de modo que en el universo en que estamos, pues hay cosas que han salido mal, es evidente. Y claro, y este debe ser uno de los casos, ¿no? El sistema solar. Cuando el refiere... que es la noche cósmica, si no sería este caso. Parece que no, porque el repliegue, claro, en la noche cósmica se produce un repliegue, pero el repliegue de las fuerzas divinas en el actual periodo de evolución se produce también mientras estamos aquí en vida, es decir, de las energías que primero van de arriba hacia abajo y van creando desperdicios, esos desperdicios, ¿no?, que van al abismo, y en el abismo nos los reintroducen y tal como estamos estudiando en todas esas regiones, y después a partir de un momento que ha llegado el cuarto día y la cuarta ronda, que es la que estamos actualmente, entonces empieza el repliegue de la obra divina y dejan de emitir energías para succionarlas, al contrario. Y entonces, claro, se va succionando ese fuego de abismo y eso permite pues que vaya disminuyendo, y eso lo vemos en el Apocalipsis, ¿no? Como, sí, como van tragando el fuego, ¿no? Y se va incorporando, sí, al fuego de arriba o de abajo, hasta el final, que quedará un remanente, porque parece que todavía quedará. Ahora que estoy en la lección 20, ¿no? Que es la, el capítulo ya del sexto día, que relata, ¿no?, la dinámica del sexto día. Allí todavía pues aparecen las fuerzas del abismo, ¿no?, como algo, ¿no?, que volverá al abismo y allí se quedará, o sea, que habrá una parte perdida, que no podrá ser reabsorbida en ese proceso de reabsorción que se realiza a partir de ahora, precisamente. ¿A partir de ahora? No, no, Sagitario, a partir de la mitad de la cuarta ronda, del cuarto día de la creación. Y esa cuarta ronda, claro, no es para todos un día que dice, de ahora, clon, no, campanada, no, yo canto y empieza la mitad de la cuarta ronda. Sino que la dinámica se va realizando poco a poco. Y hay un tira y aflojo, porque claro, ya dijimos que el primer día de la creación estaba regido por Keter, el segundo por Osma, el tercero por Vina, el cuarto por Geset, el quinto por Vina, el sexto por Osma y el séptimo por Keter. Pero en términos generales, la parte involutiva está regida por Vina y la parte evolutiva por Osma, ya que Osma y Keter son uno, ya lo dijo Cristo tantas veces, el Padre y yo somos uno. De modo que entonces, cuando llegamos al cuarto periodo este en que estamos, al final de esta, a la mitad de esta cuarta ronda, entonces hay dos fuerzas activas, la de Vina que tira por un lado y la de Osma que tira por otro. Entonces nos encontramos en este momento incómodo en que nos sentimos atraídos con la misma fuerza por dos elementos contrarios, por dos tendencias contrarias. Y allí es esto de la enfermedad que decíamos hace un momento, de esa persona que tenía tanto interés por lo espiritual y tal, pero también tenía interés por las cuestiones materiales. Entonces estaba en este tira y afloja, en el que Vina dice, tú todavía eres mío, ¿no?, y actúa de acuerdo con mis leyes. Y el Osma que dice, no, no, tú ya estás con los míos, de modo que actúa con las mías. Entonces llega un momento en que el hombre dice, bueno, la mente la daré a Osma y los sentimientos los daré a Vina. Y así, de esta forma, pues realizaré lo uno y lo otro. Por un lado estaré inspirado para realizar una vida espiritual X, y por otro lado continuaré, ¿no?, con la langosta, ¿no?, y el caviar, ¿no?, y en fin, todas esas cosas, ¿no?, de la buena vida. Es la división, el que hay en bueno, todavía existe. Sí, en eso estás durante un tiempo, un tira y afloja, y hay días que estás con Vida y otros días que estás con Osma. Y la gente que te conoce dice, hombre, este es un tipo muy espiritual, ya lo creo. Y después otro que lo conoce en otro día, en el día de Vida, dice, ese es un sinvergüenza, ¿no?, quedado, ¿no?, de modo que, en fin, ¿no?, tiene naturalmente opiniones muy diversas, ¿no?, porque un individuo se manifiesta todavía de una forma muy diversa, con un pie en una dinámica y otro pie en otra dinámica. Es un antagonismo, ¿no? Hay un... Claro, un antagonismo, ¿no? Porque él es consciente de eso, o sea, él llega a analizar y a filtrar toda esa actuación. Bueno, es consciente, llega un momento en que es consciente. Es decir, hay un momento en que todo eso tiene lugar sin ser consciente, sintiéndose atraído por una cosa y atraído por otra. Luego llega un momento que ya sabe de qué va. Esto se hace la meditación de la reflexión cada noche y es sincero. Ya sabe de qué va, sí. Si cada nit fa la prospecció i és sincer amb ell mateix, que ho trobarà. Claro, ¿no? Cuando es sincero, y en fin, ya llega un momento en que sí sabe de qué va, pero continúa con lo mismo porque le sigue interesando a uno y le sigue interesando a otro. Y entonces tiene que decantarse un día u otro y sentir más interés por lo uno que por lo otro. Entonces, una de dos, o volverá al antiguo mundo, o bien dará un paso adelante y entonces ya será distinto. Ya no será aquel, ¿no?, que lo conocen, ¿no?, todos aquellos, sino que será el otro. Y en ese momento, claro, muchos de nosotros nos encontramos. Sí, sí, digo. ¿En qué momento sería mejor para recoger las olivas? ¿Cuando el sol entra en Sagitario o a partir de la luna nueva? Bueno, Si las olivas están ya en su punto, pues hay que ver esto, claro, no recoger las verdes. Pero es a partir de la luna llena, es decir, del periodo de descenso de la luna, ya que estamos arrancando algo del árbol. Y claro, la tendencia a desprender algo es precisamente cuando la luna se vuelca hacia abajo. Entonces es la época del desprendimiento. Pero para desplantar un árbol hay que hacerlo cuando... Hay una nueva. Perquè va fer arrels. No, no, no, no, no, perquè fes arrels, perquè va cap avall amb el llum de vella. La nova fa tot. Dos pigeros, per espantar. Bueno, también. Es que comienza un periodo, bueno, si estás plantando algo, ¿no?, en una nueva tierra, pues mejor que lo hagas al comienzo de un periodo, ¿eh? Ahora, el árbol tiene que echar raíces. Ya sabéis que las cosas que tienen que echar raíces hay que hacerlos, ¿no?, con luna menguante, y cuando han de florecer al exterior hay que hacerlos, ¿no?, con luna alta. Ahora, claro, esto como al mismo tiempo tiene que echar raíces y tiene que florecer al exterior, no, para trasplantarlo, es como si lo plantaras, nuevo plantas y ha crecido, ¿no?, pero... Las cosas de vellas que diuen catalán, os falamos ustedes, amb luna plena. Sí. En luna alta, sí. Luna alta porque tienen que salir al exterior, de un periodo que va, sí. Sí, sí. No, todo lo que crece en el interior de la Tierra es en el periodo que va de la luna llena a la luna nueva. Y todo lo que crece al exterior, de la luna nueva a la luna llena. De modo que... Y eso es valedero para cortarse los cabellos, ¿no?, y para cualquier cosa. ¿Y cuándo estallan las esporas? Porque crece mucho, una nueva crece mucho. Las podas... Y para talar árboles, sí, con luna baja. Con luna baja, ¿no?, porque en la luna, en el periodo de luna creciente, la savia sube. Y entonces la madera se pudre, porque tiene demasiada vida, ¿no?, una vez lo has cortado. De hecho, queda la vida, ¿no?, ahí encerrada ahí dentro, ¿no? De forma que no. ¿Cuándo la savia está respetada? En cambio, un nistro se tiene que hacer en agosto. Bueno, si no tenéis nada más a debatir... Mira. Bueno, entonces pues vamos a dar por concluida la sesión. Sí.